En esta región, Buenaventura, Colombia, hay un reconocido marimbero llamado Baudilio Cuama, quien nos cuenta que desde pequeño siempre le gustó la marimba, pero no la sabía tocar. Hasta que un día un tío le dijo que si se dormía debajo de la marimba, el duende llegaría esa noche, tocaría algo y él al otro día que se levantara lo podría tocar. Y así fue. Baudilio se acostó en la noche debajo de la marimba. Dice que alguien llegó en ese momento y empezó a tocar la marimba. Unas tonadas que nunca había escuchado y nunca había podido tocar. Y se dice que cuando se levantó al otro día, apenas se levantó, cogió la marimba o los tacos de la marimba y empezó a tocar en ella. Y pudo tocar lo que había escuchado esa noche.